celebramos la solemnidad de la Asunción de María. ¿Qué significa esta solemnidad? Pues es el recuerdo de que la Virgen tuvo un privilegio especial, un privilegio más que místico. Dios, que ha creado las leyes de este universo, de vez en cuando hace excepciones. Demuestra que es Señor y cuando quiere dice, esta vez no se cumple la ley. En los místicos tenemos todo tipo de excepciones a la ley general, todo tipo. En los místicos, en el mundo material, en el mundo biológico con las enfermedades, etcétera, etcétera. La excepción que quiso hacer con la Virgen es que él estaba tan agradecido a la Virgen María, Jesús estaba tan agradecido a su madre, que quiso concederle el regalo de que su cuerpo no pasara por la corrupción del sepulcro. Y por eso, en el momento en que ella, pues Dios había determinado que dejara este mundo, la llevó al cielo. Si desapareció instantáneamente o si ascendió a los cielos como su hijo, eso no lo sabemos. De hecho, este es un pasaje que ni siquiera aparece en la Biblia. La Iglesia lo ha sostenido siempre desde el principio. Iglesias tan distantes, miles de kilómetros, en Oriente, en Occidente, iglesias que después incluso cayeron en el cisma, pero todas mantuvieron que la Iglesia primitiva fue testigo de que su cuerpo desapareció. Ya os digo, de este modo o del otro. Y desapareció a la vista de aquellos primeros cristianos, probablemente ante los ojos de San Juan. ¿Cómo lo hizo? ¿Como su hijo o de pronto en la cama desapareciendo? No hay forma de saberlo, salvo que Dios nos lo revelara, pero ya sería una revelación privada, ¿eh? No quiso que pasara por la corrupción del sepulcro. Tenía tanto amor a su madre que dijo, te concedemos esto. Y conste que este hubiera sido el destino de todos los seres humanos si el pecado no se hubiera introducido en el mundo. Después de un tiempo de prueba, Dios hubiera cogido a cada hombre y lo hubiera llevado al cielo. Directamente, como un padre que recoge a su hijo. Desgraciadamente, por el pecado, pues el orden primitivo de Dios se trastocó y penetró en el mundo la corrupción, la ambición, todo tipo de pecados, guerras, etcétera, etcétera. La Virgen María, en ese sentido, es la nueva Eva y Jesús es el nuevo Adán. Los dos inician una nueva progenie de seres humanos que son los hombres que de la nueva alianza, un nuevo pueblo de Dios, una nueva humanidad. Eso es lo que debería ser cada cristiano. Y lo mismo que la humanidad tiene en sus primeros padres a Adán y a Eva, los cristianos tenemos a el primogénito, Jesús, y a nuestra madre, María, haciendo las funciones de aquella primera madre de todos los hombres que fue Eva. Por una entró el pecado, por otra entró la virtud. Incluso algunos latinos se dieron cuenta casualmente de que Ave, del Ave María, gracia plena, Dominus tecum, Ave es al revés Eva. Curiosidad. Y me acuerdo de un precioso arco en Washington, donde hay un santuario nacional, el Santuario Nacional, y en un inmenso arco, pues en un lugar pone Ave y en el otro Eva. ¿Sí? Dios, como veis, lo repara todo. Lo repara todo de este modo tan maravilloso. Y por eso la Virgen María está con su cuerpo en los cielos. Los demás están en alma. Ahora mismo el cielo no es un lugar, porque las almas no ocupan lugar. Pero la Virgen María sí, y ella sí que está en algún sitio, como su hijo, que también está en cuerpo porque resucitó. Ellos dos son físicamente tangibles. Y algún día estaremos justo delante de Jesús y de María. No a lo lejos una inmensa multitud, justo delante. Porque tenemos toda la eternidad. Tenemos billones de años. Y solo habrá comenzado. Entonces, ante tanto tiempo, seguro que podremos encontrarnos con Él, hablar personalmente, etc. Y la eternidad continuará, o sea, no, lo que no nos faltará será tiempo. Si ahora podemos andar un poco justos de tiempo, os aseguro que dentro de algún tiempo ya no nos va a faltar tiempo. Tendremos cantidades ilimitadas. El problema es que cada uno quedará petrificado en lo que fue aquí en la tierra. Ya no habrá posibilidad de cambio, ya no habrá posibilidad de enmendar. Ahora se nos ha dado el tiempo de enmendar. La Virgen María hizo todo lo posible. No se le podía haber pedido más porque siempre hizo lo más perfecto. Sin embargo, su santidad no es infinita. Hasta la Virgen María es finita. Hasta ella tiene un nivel de santidad y un nivel de felicidad. El único que es infinito es Dios. Ella también es una criatura. Ella es nuestra hermana, además de nuestra madre. Y solamente Dios es infinito. El poder de la Virgen María es pedir, interceder. Ese es el poder inmenso, en cierto modo omnipotente, porque ella tiene la llave del corazón de Dios. Por eso recurrid a la Virgen, porque ella es la bondad, la misericordia. Así como Dios también puede ser la justicia, la Virgen María solo cumple la función de ser madre. Siempre pedirá misericordia y ya cuando no pueda hacer otra cosa, se callará. Pero sabemos que a ella siempre la veremos como una madre que pide por todos nosotros. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, no importa. Ella siempre estará ante el trono de Dios diciendo, venga, dale otra oportunidad más. Concédele una posibilidad de que mejore, de que se haga santo, de que no se mantenga rayando siempre el pecado mortal. Concédele una gracia que haga de él un nuevo San Agustín, una persona llena de, incendiada del amor de Dios. Siempre está allí. Jesús, sin embargo, en el juicio final, pues tendrá que ser juez y ella tendrá que callar. Y hay mensajes de la Virgen María en los que se habla como ella, mensajes de revelaciones privadas, está sosteniendo, conteniendo el brazo de la justicia de su Hijo. Que muchas más cosas tendrían que ocurrir, pero que ella contiene ese brazo y no ocurren muchas cosas. Así que acabo este sermón simplemente pidiéndoos que recéis todas las noches antes de acostaros con verdadero fervor, no por costumbre. Que el último pensamiento sea para Dios, para la Virgen, da lo mismo porque la Virgen está al lado de Dios y ella nos lleva a Dios, pues que el último pensamiento sea un pensamiento de verdad, no por cumplir, sino de corazón, como el que está hablando con una persona. Aunque también aquí en la tierra podemos hablar con las personas pues por cumplir. Hay conversaciones como las del que está mirando uno la tele, pues que uno no está en ellas. Que la conversación con la Virgen al finalizar el día sea de todo corazón. Y con eso yo ya estaría contento del propósito. No es poca cosa. Todos nosotros propongámonos eso, un Ave María o tres, y ya veréis el inmenso poder que tiene una sola Ave María bien rezada.